JCP, el especialista, esta vez presentando al Cano, el maniático musical. Yo. Ella siente el ritmo, no hay nadie que la pare. Cuando mueve lento, ella sí tiene la clave. Ella siente el ritmo, cuando baila en el pare. Cuando menea el flow, ella sí tiene la clave. Y yo me pego, pego, y no para de bailar. Y yo me pego, pego, su cuerpo empieza a sudar. Y yo me pego, pego, y no para de bailar. Y yo me pego, pego, su cuerpo empieza a sudar. Entras a la pista bailando, siente el son. Suavecito, lento y a discreción. Que tiene ese movimiento bien exquisito, que a mí me mata poco a poquito. Rompe la cadera, mueve la cintura, con hermosura chula. Rompe la cadera, mueve la cintura, con hermosura chula. Díselo, Cano. Y yo me pego, pego y...